Que también está en etapa de preparación y que seguramente tiene ganas de subirse al podio, como lo ha hecho en los últimos torneos americanos, ¿no? Con actuaciones históricas, es Venezuela. Y su entrenador, el entrenador de Venezuela, es un viejo conocido nuestro de hace muchos años, que Amigo de uno, la casa. amigo de la casa, el señor Fernando Duro. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Qué decís? Buen día. Fabián, amigos, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, ¿cómo estás vos? Bueno, obviamente estaba entrenando, tratando de. Nos queda un mes para el comienzo del Mundial. Y bueno, tenemos esta competencia acá en el Panamericano para, diríamos, culminar la primera etapa de preparación. Lo vamos a hacer jugando y corrigiendo, jugando y corrigiendo. Así que luego vendrá una etapa de entrenamiento en Italia y después, obviamente, la última etapa en China. Pero bueno, con la expectativa, digamos, de cómo va a ir reaccionando el equipo partido a partido, tenemos cinco juegos para jugar acá que nos van a venir muy bien, ¿no? Claro, porque el equipo no está con mucha actividad, ¿no? No. O sea, hay una diferencia enorme entre ya hicimos un juego amistoso obviamente con Uruguay, en el cual pudimos testearlos también en el ritmo de intensidad, con la tecnología que hay hoy, y bueno, estamos bastante un poquito lejos todavía de eso, pero el equipo mostró obviamente el juego que vino haciendo en las ventanas. Lo que pasa es que nos falta ritmo, nos falta intensidad y obviamente agarrar ritmo de tiro, porque bueno, estamos con muy bajo porcentaje de campo, ¿no? Exactamente. ¿Conforme con los jugadores que tenés para el plantel? ¿Era más o menos lo que tenías en mente? Sí, no hay más tampoco. O sea, la ausencia de Chenique, obviamente en este momento del Panamericano también Cubillán, por lesión, pero bueno, son los 15 jugadores que tenemos, la verdad, de los mejorcitos que hemos podido recuperar para el baloncesto internacional en Venezuela, y una Copa LPB que nos permitió tener 2 meses. Que los chicos jueguen, y bueno, en la final hubo 13 de los 15 convocados, estaban en la final de esta copa, y eso nos vino bien como para arrancar, ¿no? Para no llegar, hemos llegado, la mejor ventana que hemos vivido es esta, digamos, Claro. porque en ninguna de las ventanas que hemos jugado teníamos competencia. Claro, siempre dificulta eso, porque si bien es cierto que vos podés corregir algo y durante un periodo que generalmente es corto, el hecho de poder competir, de tener partidos, de llegar con una carga buena de partidos es fundamental. Totalmente, Fabián. O sea, pensá que en 24 meses, en 2 años, prácticamente se jugaron en baloncesto en Venezuela 6. Claro, nada. Entonces, complicado. Tuvimos dos, tres jugadores en la Liga Argentina, que eso también vino bien, porque fueron jugadores que no estaban en Guaros. Entonces, bueno, creo que llegamos, pero no somos comparables con nada. O sea, obviamente tenemos que construirlo nosotros. Tenemos un mes para ver si hasta dónde nos alcanza para jugar con Polonia el primer partido, pero veremos. Ya te digo, creo que el grupo está muy bien, eso es lo más importante que tenemos, el grupo, las ganas de querer hacer cosas, y bueno, necesitamos de todas las fuerzas que tenemos para poder obviamente agarrar ritmo. Ya te digo, lo vamos a hacer jugando, que eso me parece muy bueno. Fíjate que el nivel de intensidad de un entrenamiento, cuando buscamos un Uruguay amistoso, se elevó al 40% del mejor entrenamiento que habíamos hecho. Así que bueno, creemos que nos va a ayudar muchísimo jugar y corregir, jugar y corregir. Así que hoy empezamos ese camino, ¿no? Y al igual que Argentina, la meta es subirse al podio, ¿no, Fernando? Porque repite casi el mismo equipo que después irá a China. Sí, digamos que es la meta, porque nunca Venezuela tuvo una medalla panamericana, y porque obviamente de todos los equipos que vienen, los que traen la mayor cantidad de jugadores que van al Mundial son Argentina, Dominicana y Venezuela. Sí, por supuesto, no, vos cuando competís querés ganar. Nosotros, a menos de que estemos limitados, vamos a querer ganar. Así que ya te digo, creo que sí, que sería un objetivo dentro del gran desafío que es el Mundial, y obviamente ojalá podamos cumplir uno de los 6, 7 objetivos. Tenemos muchos objetivos por delante, uno es jugar, el otro es la medalla panamericana que nunca la obtuvieron, después ganarle a un equipo europeo que nunca le ganaron, después pasar de fase que nunca pasaron en un mundial, después superar el puesto de Argentina 90, que fue el mejor lugar de Venezuela en un mundial. O sea, hay muchos objetivos, ¿por qué no? El sueño es Tokio, obviamente. O sea que hay muchos objetivos para un grupo que ya ha hecho historia, obviamente, en este país. Así que realmente, ya te digo, estamos muy motivados con eso. No, seguro, seguro. Estamos hablando con Fernando Duró, técnico de Venezuela, argentino él. Está clarísimo cuál es el objetivo y está clarísimo cuál es la meta. Pero la preocupación, creo, sigue siendo siempre la misma, ¿no? La falta de competencia, la inestabilidad que hoy sufre el básquetbol venezolano, y eso hace que los jugadores tampoco tengan una preparación adecuada, ¿no? Sí, aparte, Fabián, una cosa es pudimos tener esta copa que se jugó en 2 meses en Venezuela, la LPB, pero la verdad, la visualización que tengo yo, tengo mucho respeto por el básquet internacional, obviamente estamos lejos de ese ritmo. A medida que vayamos subiendo el ritmo, fíjate que es un grupo que tiene por encima de los 30 años y nunca jugaron un mundial. Claro. Entonces, obviamente que también está eso y vamos a tener el nerviosismo propio del que debuta. Eso está clarísimo. No ha sido buena la experiencia en el Juego Olímpico, enfrentándose a equipos de primer nivel europeo. Ha sido duro para ellos también. Y bueno, creo que la verdad que lo estamos entrenando muy bien, somos conscientes, eso es muy bueno, ser consciente de la realidad de uno para poder obviamente disimular algunas cosas y tratar de ir ganando en experiencia, ganando obviamente ya los espacios no son los mismos para tirar que en la Copa LPB. Entonces bueno, creo que eso se van a ir acostumbrando en la medida que vayamos compitiendo, nos vayan defendiendo jugadores más grandes, más fuertes. La velocidad es otra, es decir, bueno, creo que es un acostumbramiento que ojalá nos dé, en este mes nos alcance para estar al menos al nivel de Polonia o al nivel de Costa de Marfil y de China, ¿no? Volviendo a lo que hablabas recién, que ya lo mencionaste 2 veces, la Copa LPB, ¿no?, que era necesaria para que los jugadores siguieran en ritmo, ¿qué análisis haces, no? Porque Guaros llamativamente no consigue el gran objetivo que era ser campeón. Sí, bueno, pero buen equipo, o sea, había 7 jugadores de la selección en Tratamundo. Muy buena importación, creo que tuvimos otra chance de ganarlo el partido y no tuvimos bajo porcentaje, no acertamos, y en un partido tan parejo, porque fue un partido muy parejo durante todo el juego, creo que Trotamundos se llevó un juego que me parece que fue en ese momento, en los últimos 3 minutos lo mereció, y la verdad que bienvenido, porque bueno, como te dije, para mí el único objetivo era que los jugadores de la selección por lo menos tuvieran 10 partidos, 15 partidos. Así que, bienvenido. La verdad que por primera vez Venezuela tiene 3 campeones, uno de la Serie A, otro de la LPB, obviamente como una cementerio que se llama el equipo que ganó la Serie A, que tendría que haber ido a la Liga Sudamericana y no participa. El campeón de la LPB, que es Guaro de Lara, que teóricamente va a competir en la Champions League. Y Trotamundos, que tendría que haber ido a la Liga Sudamericana y tampoco fue. O sea que la poca competencia internacional que podían tener algunos jugadores tampoco la tienen en los clubes. No es complicado el diagnóstico, la verdad que es complicado. A mí me gustaría que si ganan el torneo, compitan a nivel internacional, eso favorece aún más a la selección. Pero bueno, no podemos juntar los astros, han sido 2 años en vano en algunas cuestiones, así que bueno, por ahora tratando de disfrutar este camino que obviamente con mucha expectativa y mucha ilusión, obviamente, para que disfruten este primer mundial este grupo de jugadores. Y a la ilusión hay que agregarle paciencia, me imagino, ¿no?, en tu caso personal. Mucha, sí, señor. Sí, pues estoy bien, estoy en un buen momento. La verdad que tengo clarísimo, obviamente, lo que somos. Trato de día a día ir llevándolos a lo que uno pretende. Seguramente tendremos que perder mucho para hacer experiencia y después ganar. Y que viste que a nadie le gusta perder, y mucho menos obviamente en competencias internacionales, pero bueno, tenemos que pagar un derecho de piso. Creo que si queremos hacer bien las cosas en el mundial, vamos a tener que tomar riesgos, y bueno, uno de los riesgos es obviamente poder perder. Entonces bueno, prefiero hacer ese camino, hacerlo de forma sólida, obviamente que entiendan lo que está pasando el equipo lo entendió, lo entiende, lo vive y lo sufre, así que eso es un, me parece que es un buen síntoma de que podemos llegar a hacerlo bien en el Mundial. Tres preguntas dentro de una y relacionada a Guaros. ¿Seguís con Guaros? ¿Qué sabes de la Champions? ¿La va a jugar Guaros? Y a la vez, el hecho de si se diluyó un poco esa opción, idea que había en un momento de que Guaros viniera a la Argentina a jugar en nuestra competencia. Bueno, ayer salió oficialmente la Champions. FIBA hizo una brochure de cómo se, que la Champions, la explicó, creo que lo ha recibido la prensa internacional. Si va a jugar Guaros, bueno, en un principio mi promesa hacia Jorge Hernández, vital y puntal de que hoy esté yo en Lima con compitiendo para pensar en un Mundial. Él fue obviamente la persona que comenzó este camino. Jorge, yo le prometí que iba a dirigir una Champions para él, Guaros la juega. Me parece que no, Argentina no, creo posiblemente se juegue Guaros en Colombia. Eso es al menos lo último que supe. Así que si Guaros está inscripto y Guaros jugaría solo la Champions, obviamente que sí. Yo tengo un compromiso de palabra con Jorge Hernández, que lo voy a cumplir. Y si Guaros juega la Champions, si él lo desea, voy a ser entrado. Fernando, bueno, ¿cómo va a seguir tu vida, no? Más allá de este compromiso que vos tenés y que si juegan estas competencias lo vas a honrar, porque Jorge ha hecho bastante por el básquetbol venezolano, como bien vos decís. Digo, la situación en Venezuela es complicada, es compleja, ¿no? No hay mucho horizonte, Fabián. Yo termino con China, misión cumplida. Intenté por todos los medios de llegar a ciertos estamentos para que entendieran que China sirve si se motoriza el baloncesto venezolano. Lamentablemente no tuvieron los recursos ni las ganas de poder hacer más cosas que favorecieran a la motorización, obviamente, del baloncesto. Así que, bueno, yo una vez que termine el Mundial, termina mi contrato, y a descansar. Esa es mi hoy, en un principio, es lo que tengo. Así que, en un principio eso. Segundo, lo de Guaros, obviamente, seguir con Jorge, seguir acompañando a Jorge Hernández. Ha sido mi gran compañero de ruta en todo lo que he hecho estos 2 años en Venezuela. Y tercero, ver proyectos con gente que estoy trabajando en este mismo momento, trabajando, obviamente, en pos de que la selección llegue a China lo mejor posible, todo el tema logístico, y descansar un poco y tratar de, obviamente, volver al ruedo, si es en la Champions, en la Champions, y si no, en nuevos proyectos internacionales, si Dios quiere. ¿Cómo ve la Liga Argentina? Porque no hay como que no la nombraste en cuanto a un proyecto a futuro o con ganas de volver a dirigirla. Bueno, primero que obviamente los clubes es difícil insertarse en la Liga Argentina cuando yo termino el 15 de septiembre de dirigir el Mundial. Ya pensar que en agosto empiezan las pretemporadas, es difícil no tomar un equipo importante sin el entrenador. Es una situación lógica, entendible, o sea que se complica un poco mi inserción en la Liga Argentina. Argentina la veo siempre como un país, obviamente, muy adelantado a la realidad de América, una liga argentina que, a pesar de que no tiene una competencia dentro de la cancha importantísima, con jóvenes que se van insertando en la liga por una cuestión también de necesidad y de presupuesto, con una escuela de entrenadores, o sea, con árbitros internacionales dando vuelta por todos lados. Me parece que, obviamente, de lo mejor que sucede en América pasa en Argentina, a pesar que siempre estamos buscando nosotros ver cómo mejorarla o tratar de seguir. Tenemos grandes discusiones, pero siempre las discusiones son para mejorar, son para crecer. Entonces me parece que, obviamente, estamos muy avanzados en eso. Hay entrenadores argentinos. De hecho, va a haber 4 argentinos en el Mundial coach argentinos en el Mundial, que es algo histórico también. Así que, y Argentina, como para Argentina como selección. Argentina va con 9 jugadores ACB, y Luis Scola, 3 jugadores en el Real Madrid. No, la verdad, muchachos, creo que a veces nos ponemos a cuestionar cosas y no vemos más allá de nuestras narices, pero me parece que el recambio generacional es muy bueno. Argentina hoy es candidato a la medalla de oro del Panamericano, es uno de los grandes candidatos de América para ir a Tokio, no tengo ninguna duda, así que realmente, obviamente que yo a lo mejor porque estoy afuera y tengo una visión un poco más macro de lo que está sucediendo en América, pero sin ninguna duda que somos líderes, ¿no? Bueno, incluso te puede aparecer en el camino de Lima y en el camino de China, Argentina. Claro, no, bueno, hoy pienso en Polonia, en Costa de Marfil y China, ¿viste? La verdad que no me da para pensar más allá. Pensar que ocurrirían, podrían ocurrir 2 hechos históricos. Uno, que le ganemos por primera vez a un equipo europeo, y el otro, que pasemos de fase por primera vez en un mundial. Así que, la verdad que son, parece, para los argentinos parece muy poquito, para Venezuela es mucho. Entonces, bueno, yo estoy totalmente entendiendo la situación. Por supuesto que ni la subestimo. Ojalá tengamos la chance de jugar con Argentina en la segunda fase. La verdad que sería un paso histórico para Venezuela, ¿no? Y hablando de estos rivales del Grupo A, ¿no?, en el Mundial para Venezuela, ¿cómo lo ves? Sí. ¿Favoritos, candidatos? ¿Qué sabes de los 3 que enfrentará Venezuela en ese Grupo A? Bueno, ya tenemos los 3 equipos escauteados. Obviamente estamos solamente tratando de definir en este mes quiénes van a ser los 12, obviamente, de cada equipo. Pero bueno, Polonia, ya los jugadores han visto un editado de Polonia, de la última ventana, de la ventana que pudieron concurrir los mejores jugadores de ellos. De Costa de Marfil hay incertidumbre porque han tenido mucho movimiento en las ventanas y no sabemos todavía cuál sería el roster definitivo. Hay un estilo de juego ahí dando vuelta, tendrían que confirmar el entrenador. Bueno, hay una situación. Y China, que fue el equipo que usó 42 jugadores en las ventanas, así que obviamente que estamos un poco definiendo primero el perfil de los 12 jugadores que van a afrontar el torneo, pero tenemos los estilos, tenemos la forma que ha jugado cada uno, todo el trabajo individual, el scouting individual, digamos, obviamente de los perfiles de cada equipo. Hay un gran trabajo, obviamente, de Pablo Favarel, de Diego Vázquez, que nos está ayudando desde Venezuela también, haciendo el scouting. Creo que todavía nos queda afinar un poquito el tema de mandar, obviamente, una persona a verlos jugar a 3 equipos en Europa o donde hagan sus giras previas, pero vamos a tener muy buena información, obviamente, de los 3 equipos. Fernando, lo mejor para lo que viene, ojalá tengan un buen torneo, ojalá puedan hacer un buen juego panamericano. Gracias por el contacto y, bueno, todo lo mejor por lo que está por venir, ¿eh? Bueno, gracias, Fabián, gracias allá en la mesa. Les mando un saludo enorme y, como siempre, a la orden, amigos. Ahí está, Fernando Duró, el técnico de Venezuela, pasaba por los micrófonos de Uno Contra Uno, hablando un poco de esta realidad que tiene Venezuela, de esta realidad que...